Pasito Ante todo, muchas gracias por quedarte después del partido con nosotros. Y partido chivo, si los hay, no, lo ganaron bien. Bueno, no, de nada, Nico. No, el partido lo ganamos bien, pusimos muchas ganas, faltó un poco de fútbol, pero pudimos crear varias jugadas de juego, llegamos al arco con mucha certeza, así que se jugó bien el partido, tuvimos un buen partido en todo el equipo. ¿Va en crecimiento el equipo? Empezaron bien, si bien la primera fecha la ganaron, después cayeron, pero ahora van agarrando el ritmo que tenían en la B. Sí, la verdad es que sí, hemos agarrado un poco el camino de la victoria y esperemos seguir así, vamos creciendo partido a partido y con ganas, como siempre. ¿Pensaba que se le complicaba en algún momento? El rival, el último campeón, tenía 9, pero también llegaba al arco, digamos, con peligro al arco de ustedes. Por algunos momentos sí, porque a pesar de que ellos eran 9, tenían mucho estado físico, que en eso nosotros por ahí estamos un poco flojos, pero de a poco vamos a ir adquiriendo más mejor, nuestro estado mejor, así que no, o sea, por lo tanto, no, para cortarle eso. Ah, qué valor. Me doy vuelta. Dale, después le edito esto, no te da problema. Dale. Bueno, vale. ¿Cómo que te había preguntado? Bueno, Juan, con 9 jugadores se los complicó también el rival, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sobre todo por el estado físico que ellos tenían. La verdad es que corrían mucho, corrieron todo el partido, pero lo supimos aguantar, así que y cada día vamos creciendo más nosotros en nuestro estado, así que no estamos preocupados por eso. Tu rendimiento también empezó de menor a mayor, hoy sos uno de los pilares de la defensa del Bajo. ¿Cómo te sentís frente a este momento? Sí. La verdad que por suerte estamos teniendo unos buenos partidos, sobre todo en lo personal, también te hace crecer el apoyo que te brindan cada jugador del equipo, sobre todo la defensa, y eso va creciendo cada día más y más, y cada uno se siente con más confianza, que ayuda a crecer como jugador y a aportar al equipo. Hay materia prima de sobra por este equipo. La gente se ilusiona, los jugadores también con la clasificación y además aspirar, ¿por qué no?, al título. Sí, la verdad que sí, cada vez queremos más y más, así que esperemos que sigamos bien por el camino de la victoria. Te doy la última y no te molesto más, Juan. ¿Qué me decís de la respuesta de la gente? La hinchada se vio presente y alentó todo el partido. Sí, la verdad que hubo una gran convocatoria, se alentó todo el partido, eso se escuchaba y suma mucho para el equipo porque te brinda mucha confianza, sobre todo cuando algunas cosas no saben bien. Ellos están ahí siempre presentes, alentándonos a todos. Bueno, muchísimas gracias, Juan. No, de nada, Nico. Hasta luego.